hemos decidido avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales, soja y sus derivados y economías regionales. Y ahí tenemos tres focos puestos. El primero en el tipo de cambio. Digamos, el programa que para el caso de lo que es el complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para de alguna manera paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas. Pero en segundo lugar hemos incorporado esta vez al programa a las economías regionales también. Son uno de los mayores empleadores de la economía argentina. Alguien podría plantear que si listamos solo las economías regionales que están sentadas a esta mesa, hay 338.000 empleos formales y el secretario de Agricultura, si lista todas las economías regionales, va a plantear que son aún más, porque entendemos que la sostenibilidad y el aumento del empleo es uno de los factores de elegibilidad para participar del programa. El segundo factor de elegibilidad es el mercado interno. Queremos que el volumen de yerba que exportamos aumente, pero que la yerba que consumen los argentinos tenga un precio previsible mientras dure el programa. Queremos que aumente el volumen de cítricos o de frutas que exportamos, pero queremos que la fruta y los concentrados de fruta que de alguna manera consumen los argentinos en su mesa, o el vino, tengan no solamente la posibilidad de las empresas de tener competitividad exportadora, sino que también esa competitividad que a partir de una medida del Estado los beneficia, tenga como correlato el beneficio para los consumidores argentinos. Queremos que esa ganancia mayor y esa recuperación de competitividad se vea reflejada en los precios de mercado interno. Y para esto, desde mañana hasta el próximo viernes vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales que, como les decía, tienen tres condiciones para acceder a esta rueda especial de tipo de cambio exportador. Primero, participar del programa de precios. Segundo, mantener empleo. Y tercero, garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios. Esos son tres temas centrales para que abramos nuevos mercados, para que aumentemos el volumen de exportaciones, para que tengamos mayor acumulación de reservas, pero para que también tengamos garantizado que los y las argentinos y argentinas consumen a un precio justo sus alimentos que son generados en la Argentina. Más exportaciones a Argentina, mayor exportación de trabajo argentino, pero también, de alguna manera, precios más justos para el mercado interno. En el caso de las economías regionales va a funcionar desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto.